Yo puse en el buscador agua y me salió dale agua al dominó. Y me llamó la atención porque el dominó, no sé si se referirá al juego, al juego de las fichas. Si le da el agua al dominó. Pero claro, si le das agua al dominó, en general son de madera las piezas y se van a echar a perder. No, no, son como de... Bueno, algunas son de hueso. Son de hueso. No, de, no sé si es hueso, es, me parece que es un material sintético. Pero ¿será ese dominó? ¿Y qué será dale agua al dominó? No sé. No es, sí, fácil, que es fácil. Lo que no sabemos es que no es fácil. Pero sí que es fácil, tenés que poner el 3 con el 3, el 4 con el 4. Claro que sí, mira tú. Y movimiento, sí, sí, mucho movimiento. Mira mami, ya yo sé lo que tú buscas, ya yo sé lo que tú quieres. Ay, pero mueve, mueve el dominó y pégate si puedes. Si movés el dominó te ven las fichas, pero no, no, vos tenés 7 fichas y no las tiene que ver el contrincante. ¿Encontraste qué es el dominó? Un juego. No, pero eso ya lo sabía. No encuentro ninguna otra excepción, te vende la verdad. A ver, Luis, que es un hombre tan viajado, ¿qué es el dominó en Venezuela o en Colombia? Creo que es parte de la música que nos dejó el Gato Fuentes en alguno de sus viajes. Dale agua al dominó. ¿De qué están hablando? Porque el juego no creo que necesite agua, ¿no? Sí, la canción es preciosa. Tanto viaje y no nos sabe responder qué es el dominó. Te quiero decir algo. Esta frase es muy familiar entre los cubanos. Dale agua al dominó. Ahí va. Era sí, Cuba. Igual te quiero avisar que se refiere al pasatiempo más popular en la isla, que es el dominó. Ah. En muchos de nuestros barrios dice... Mueve el dominó, dice. Ver a jugadores sin distinción de sexo y edad, imbuidos en partidas a todas horas, cobijados por la sombra de un árbol, en un portal o simplemente en las aceras. El dominó tampoco falta en el equipaje de los cubanos al vacacionar ni en las becas estudiantiles, donde es una de las distracciones del, luego del estudio. Aburrísimo el dominó. Requiere reflexión y ciertas estrategias. Es hermoso. Hermoso. Yo he jugado de chiquito, me gustaba jugar. Mucho el dominó. Claro, sí, pero, a mí... que seguro que jugás mal, te vele. Seguro que no haces ninguna estrategia, pensás solamente en poner una ficha con otra ficha. Yo cuando jugaba el dominó de chiquito era de los que sabían qué ficha tenía el otro por deducción. Ay, qué bárbaro. Si querés que te aplaudamos, pará que te aplaudo, pará. Bien, Tevele, qué bueno, qué genial, che. Sigo sin entender que es mueve el dominó. Y darle agua al dominó. Yo le preguntaría a mi abuelito, pero ya no puedo preguntarle. Seguro que me explicaba. Sí, no, vos podés preguntarle. No me va a contestar. No te va a contestar. Pero seguro que me podía explicar de qué se trata esto de darle agua al dominó. Para los que nos están viendo a través de la Retaguardia TV, quiero mostrar un... papelito, ahí lo pongo en primer plano. Es de estos calendarios, no, creo que ya es bastante conocido, porque lo hemos comentado varias veces, que aquí detrás de nosotros tenemos uno de esos calendarios de los que se sacan van cayendo las hojas. Le sacás el día a día, digamos, ¿no? Y atrás tiene una frase reconocible muchas veces y otra cualquier frase, ¿no? Y aquí hay una de Oscar Wilde. Acá Euge me escribió el nombre de Diego Sánchez, el de la Asamblea del Agua. Sí. Entonces no me quedó otra que leer la frase. Además de Diego Sánchez, es más, casi le digo, estamos charlando con Oscar Wilde, pero me di cuenta que de Oscar Wilde era el de la frase, que dice: si usted quiere saber lo que una mujer dice realmente, mírela, no la escuche.